Desde aquí al sol, hoy no se ve tanto. Una nueva vida adelante, nada más. Y cuando acabe todo, bye.